denuncia. ¡Oh, fuegos artificiales, Carlos! ¡Un mono de fuegos artificiales! ¡Qué bonito! Mira, ¡míralo! Dios, mira. ¡Oh, mira, mira, ese! ¿Sí? ¡Ese es bonito! ¡Tía, y ese es mi tío! Tía, ¿cómo no lo pasamos la madrugada de la fe? ¡Qué bonito! Yo, pero mira, los fuegos artificiales a mí me gustan. Puta madre. Sí, sí, sí. Mira, mira, ¿has visto ese? Ese era azul y rojo a la vez, tío. Yo, ¿cómo hacen eso, tío? Oh, no se ven. Mira, ¿te has dado cuenta que eso sonó más tarde? Que por mucho que apunte el micro no se ven. Pero... ¿qué no está el audio, no? Vamos, ahora los paro. Lo estaba lanzando yo desde lejos, a distancia. Espérate, te voy a enseñar uno que yo tengo aquí. Mira, mira. ¿Has visto? El poder de la imaginación, ¿eh? Ajá. ¿Has visto? Y esto es como jugar a los niños chicos ahí. Mira, y ahora soy Spiderman. Y ahora tengo un cohete aquí. Claro, claro. ¿Ah, no? Que no lo pasamos, ¿eh? La gente va a pensar que estamos muy drogados. Muy, muy drogados. No. Bueno. Drogado de azúcar. ¡Buenos días! ¡Hola a todos! ¿No vas a decir lo típico tuyo de Silce siempre? Ah, sí, vale. No te equivoques. ¡Episodio 25! ¡Oh! ¿Seguro? Sí, sí. Soy 25. Sí, estamos seguros. Vengo aquí yo a hablar de fuegos artificiales. ¿A ti qué te parece? ¿A ti te gustan los fuegos artificiales? Me gusta. Me la suda. Así hablando claro. ¿A quién no le gusta, tío? ¿A ti no te gusta? No es que siento una especie de fascinación. Te lo voy a decir. Yo, Carlos Cuba. Te voy a confesar. A mí tampoco me interesan los fuegos artificiales. Pero tengo una cosa. Con el monográfico este... Dime. No es que no me interesen, si... Quiero decir... Son bonitos. No, si yo escucho... ¡Pabra! Y miro y no están abriendo fuego contra mí. Veo que son fuegos artificiales y digo... Pues miro para arriba, no me cuesta nada. Sí, sí. Pero aparte de eso... Aparte de adornar durante un segundo que vayas a mirar arriba... ¿A que sí? ¿A que te pasa eso? Yo los ignoro muchas veces. Me da igual. Me pongo a hablar y los ignoro, pero... Hombre, yo cuando estaba durmiendo... Y te sonaban... Y sonaban los de la feria, me jodió. Eso sí, ¿no? Creo que lo he contado, ¿no? No, sí. Te lo he contado a ti. Que me emparanoyé porque yo estaba como medio despierto, medio soñando. ¿Sabes la fase REM esa de los cojones? Sí, sí. Pues estaba en una de las anteriores, en las que estaba como medio despierto. Que sí, que no, medio, que sí, que no. Que sí, que no. Pues ahí estaba y empecé a pensar que eran los rusos, tío, tirando bombas. Y me levanté, tío, me levanté pensando... ¡Los rusos, vienen los rusos! No, me levanté súper tranquilo, pero pensando, joder, a ver si dejan ya los putos chinos y los putos rusos y tirar bombas, tío. ¿Eso pensaste? Me levanté pensando eso. Pero, ¿en serio te lo creíste? ¡Puto ruso! No, pensé, puto ruso y puto chino, a ver si paran ya de tirar bombitas. Pero tú lo pensaste tan tranquilo. Lo pensé y después dije, estás soñando, gilipollas, que solo fue artificiales. Y decía yo, digo, a lo mejor todavía te lo crees. No, hombre. Y aquella noche que torpedearon los rusos, los cabrones. Que torpedearon Sevilla. Qué mal, que bombardearon. No pasó. A lo que vamos, ¿no? ¿Cómo funciona un fuego artificial? Ya, y yo ya, ahí en el tirón. Yo, que tengo aquí mucho, tío. Básicamente, el principal... ¿No me va a explicar la historia? ¿Qué historia tiene esto, tío? Y yo, a ver quién fue el primero que dijo, yo, amor. Cualquiera. Eso es lo que interesa, a mí me conta técnico. Claro. Los químicos, todo, si es que lo inventó, fue un tío que con la pólvora estuvo haciendo nada. Bueno, pero yo vengo a hablar de los fuegos artificiales, los que se lanzan para arriba. Hombre, ya, los que se lanzan para abajo. No, los petardos y toda esta mierda, seguramente los primeros. Sería pirotecnia, ¿no? Sería pirotecnia básica de esta de una bengalita, un no sé qué, a uno que se le quemó la mano. Uno que le revienta los huevos. Hombre, experimentar. Le mete los petardos en los calzoncillos. Y le explota todo. Eso ha pasado, ¿eh? Yo digo los que vemos hoy día de espectáculos de estos de cuando empieza algo, de cuando se acaba algo, de apertura o de... Ahora hay una cosa que nueva, cuando ¿no? Cuando gana o pierde España, ¿no? Exactamente. Da igual, lo hemos montado. Ya que hemos comprado los cohetes. No, pues, no hemos pasado aquí media tarde montando esto. Lo lanzamos ya. Ya lo lanzamos yo. Escúchame. ¿No? ¿Sabes los espectáculos piromusicales? Parece que no sí, es tan claro. Nuevo. ¿Tú los conocías? Claro. Eso tiene alguna gracia. Eso tiene que tener alguna gracia. Está guapo, yo he visto. ¿Tú has visto alguno? Sí. Yo no he visto ninguno. ¿Qué tal? Y van tirando ahí. Está guapo. Al final lo que hacen, yo he visto en YouTube uno de Cataluña. Uno en Cataluña que era básicamente al acabar la clase explotaba algo. Al acabar la frase del cantante explotaba algo. Y dices tú, bueno... Y yo, pero yo lo veo... No, pero después he visto unos de fuera de España que son de puta madre que dices tú, hostia, esto está guapo, ¿eh? Uh-huh. Porque muchas veces hacen como las fuentes de agua. ¿Tú has visto los espectáculos de fuentes de agua? Pues básicamente cogen los fuegos artificiales que tienen estela, los que tienen así un rastro por detrás, y con eso empiezan a hacer figuras, bueno, no figuras, si lo mueven para... Como si fuese agua, tío. Ya. Y por sí, arriba he visto pita. Eso también. Eso tiene alguna gracia, pero si no, no... ¿Me has visto? Ya me he quitado los espectáculos piromusicales. Por carajo, otro más. No, hombre. ¿Qué lleva el...? ¿Cómo funciona un proyectil? ¿Cómo te imaginas tú el proyectil de los fuegos artificiales? ¡Maldición! ¿Has visto cómo yo sé? Mira, vale, esta es la pregunta. A ver, esto es como... Verá. La estación espacial es una cosa así, cuadrado, ¿no? Cuadra. Lo mismo, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Por favor, vale, ¿cómo es un proyectil? Un proyectil es un rondé tridimensional. No, ya no, pero tú me dices, un bidón. Pensamos bien, un cilindro, un cilindro. Ah, eso, un bidón. Hablemos con propiedad. Te iba a decir, un bidón o algo. No, es un cilindro con un palo. Vale. Pero un palo para que esté tieso, ¿no? Porque el palo solo es para que esté tieso. Ah, que se pone en el suelo, ¿no? Claro, el palo es para que esté tieso. ¿Pero de qué tamaño? Yo qué sé, mi pierna. Yo estoy imaginando... Fue artificial de... Claro, como un... 50 centímetros o por ahí, o más. Claro, claro, mi pierna. Y entonces tú... Le da la mecha, ¿vale? Se va... Flota y ya está. ¿No? Entonces, digamos que como que revienta, ¿no? Y gracias al explotío. A los propergoles y a todo lo que lleva, ¿eh? Pero eso tiene que crear una onda expansiva que lo flipa, claro, tío. No, lo que pasa es que explota dentro. ¿De qué? Dentro del tubo. Ah. Y manda el fuego para abajo desde el tubo. Como si fuese un mortero. Ahí está. Más o menos creo que lo estoy sacando, ¿no? Lo estás clavando. Vale, vale. Lo estás clavando, explota, colega. No explota fuera, explota dentro del tubo. Entonces la explosión choca. Lanza para arriba. Y baja para abajo y al hacer baja para abajo, ¿no? Porque... ¿Por qué me estás contando que baja para abajo? Sé que suba ya, ¿no? No, por donde no, sube. A ver si te da cuenta. Ahí con los gestos. A ver si te da cuenta. La mecha lleva el fuego, ¿vale? El fuego llega a la explosión, a la pólvora. ¿Eh? Vamos a poner que es pólvora. Pólvora negra, sí, es pólvora negra. Te lo iba a decir. Puta madre. De pirata, ¿no? Vale. De pirata. Llega de... la pólvora. Y de chino, y de la pólvora. Vale. Todo el mundo sabe que la inventaron los chinos. Vale, pero... ¿Sabes lo que llega? ¿Lleva papel? No, lleva... ¿Mandarina? Nitrato de potasio. No, yo he escuchado que la pólvora era de la piel de la naranja. ¿Es sí, verdad o es mentira? Me parece que el azufre o el nitrato de potasio... Creo que el nitrato de potasio se saca de los restos de orgánicos de... No me preguntes cómo. Yo lo he buscado y creo que lo sacan de... Sí, de la piel de la naranja, ¿por qué no? ¡Toma, hija de puta! ¿Ahora qué, cabrona? Bueno, es que me peleé con una profesora en primaria. Estamos hablando... Pero tu profesora sabía que... Está en tercero o segundo de primaria, o sea, yo era muy pequeño. Que dijo... Que, sí es... que decía que no. No, y realmente no, de la... No, pero sí. Porque por culo, y yo. Sí, yo todavía seguía creyendo. Mantenía... De, creo que es de... Bueno, total. No de abono, sino de cosas podrías. Vale, no de cosas podrías, sino de... Anda, que yo soy un químico de aquí de primera. El fuego recorre la mecha. Sí, sí, ¿vale? Sube. Llega a la pólvora. La pólvora está dentro del cilindro. Es lógico. ¿Vale? No. Dentro del cilindro. Sí, explota y la explosión choca y baja por el otro lado del cilindro. Por lo tanto, hace que el cilindro suba para arriba. Claro. Y ya allí hay polla, revienta una segunda carga o cualquier cosa. Con una mecha de retardo de esta. Cualquier mierda de esa. No, pues es muy lógico lo que has pensado. Es clavado, excepto por el hecho de que tiene. Lo clavas con un palo en la tierra. Y le metes mecha. Hombre, no, claro. Espérate, es que no he acabado. Espérate, no he primero acabado. No he terminado. Sí. El palo, que es su función. Es de hierro. No, es de madera. Su función entonces era. Se quema y yo va a salir ardiendo. No. Su función era mantener el petardo pegado al suelo, una polla. Sabes... Una vez que el petardo ha salido, se lleva el palo. Y el palo, una vez que llega al aire, baja para abajo y se le clava en la cabeza a la gente, como en el rocío. ¿Qué te parece? Bien. En serio. Ya, pero son los petardos estos de mierda que venden por ahí. No lo sé, yo sé que cuando yo estaba en el colegio y pasaron las carrozas de rocío por delante, empezaron a llover palos de los petardos. Pero que caían transversalmente para joderte la cabeza, o sea, palos... Ya. No, pero eso a un niño le dan un ojo y al carajo el puto niño. Ya, pero eso no son petardos de espectáculo, obviamente. Esto es para llevarlo tú. Pero no compares nunca la de esto que es un rastro, las que lleva un... No dejan rastro, simplemente hacen pum y deja humo. Ya está. Eso no son fuegos artificiales, son bombas. Puta mierda, ¿no? son palos que se... Son astillas que caen del cielo sí, a modo sí, de sí. Metralla, ¿no? Qué asco. Qué asco, tío. Puto rocío. Es un muerto, tío. No vamos a sacar el tema de rocío, que tengo mucho que tratar aquí, hombre. Ya, dale ya. Te lo explicaba más o menos. La has clavado, tío. Ay, es básicamente un cartucho, un cilindro de 20 centímetros con 3 o 4 compartimentos. La diferencia es que tú lo metes en el mortero. El mortero es un tubo de PVC, normal. un tubo. Eso, eso no hay mecha ni nada. Sí hay mecha. Ah. Pero imagínate un cilindro de 20 centímetros, así más o menos. Uh-huh. Tú lo metes en el mortero, que tiene que tener el espacio, porque eso del bimbazo tiene que apoyar en el suelo. El mortero está rígido. Tú metes el cilindro, que es el explosivo, tiene una mecha que va... La mecha va directamente hasta abajo. Explota y lo lanza para arriba. Vale. Básicamente así. Lo has dicho muy bien. Bien. Le doy en el hombro. Por primera vez, ¿no? Luego por la estación espacial, ¿no? Eso es algo así cuadrado que está flotando. Sí, ya está, toma por culo. Sí. Básicamente, la mecha, hay una mecha gorda que llega. Todo esto, las explosiones, el bimbazo que mete para arriba está con pólvora. Resulta que cada empresa de pirotecnia, cada empresa tiene su fórmula de pólvora para que eche menos humo, para que la explosión sea más fuerte, más floja, más ruido, menos ruido. Eso ya depende de cada empresa. Primero hay una mecha que va desde... Claro, porque por arriba, ¿cómo metes la mecha? ¿Tiene un agujero por debajo? No, pues entonces pierde potencia para arriba. Tiene que estar cerrado. La mecha recorre el lateral del cilindro hasta la parte de arriba. Tú lo enciendes por la parte de arriba del mortero. La mecha cae, se enciende para abajo. Y ya cuando llega al cilindro, se abren dos mechas. La que va para abajo muy rápido para reventar la parte de abajo y lanzarlo para arriba. Y después una mecha de retardo, que es el que hace explosionar la... hay dos compartimentos ahí. Está el del centro, que es pólvora normal, que es por donde entra la mecha, que lanza lo que hay en las cargas de los lados, que se llaman estrellas. O las bolas de colores que vemos en de eso. Las bolas de colores que vemos, cada bola de color que vemos en un fuego artificial, las estrellas que brillan, que se van apagando, eso realmente lo mete tal cual en el explosivo. Vale. Pregunta. Dime. ¿Cómo se diseña toda esta mierda? No, es que no es eso, sino... Tenemos esa técnica. Vale, sí. Me da igual eso donde venga. Vale. ¿Quién hace los fuegos artificiales? ¿Unos artistas o unos químicos? Artesanos. Todo esto se hace a mano. Hombre, manejar explosivo un robot, ¿no? No, ya, pero me refiero. ¿Quién diseña el resultado final? ¿Es un artista que se le ocurre se lo dice al ingeniero y el otro dice, pues esto vamos a hacer sí, cómo? Sinceramente, yo creo que la industria de la pirotecnia está muy, muy atrasada, porque los que realmente programan las explosiones y miran las de eso, yo creo que... O sea, que los videojuegos es muy atrasado. Eso no lo hacen artistas, lo hacen programadores, como antiguamente. Sí, más o menos. No, es que tiene una fase. Yo te lo voy a explicar ahora en un momento. Vale. Primero te voy a decir cómo se hacen las estrellas estas, porque te tiene que quedar claro que imagínate... en tu mente, un fuego artificial, que sale así como un montón de bolitas, ¿no?, que es de colores, pues básicamente en el cilindro que explota la parte del centro, que es pólvora normal, pólvora negra, cada uno tiene su fórmula para que eche más humo o menos humo, ¡pum!, explota, lanza las estrellas o las bolas esas y se van consumiendo con el color que tú quieras. Ya depende del producto químico que use y las mezclas que use, cada artesano tiene su truco. ¿No es así la rima? ¿Hay una rima? Cada maestro tiene su librillo o algo así, ¿era? Eso sí. Cada maestrillo tiene su librillo. Claro. Eso sí. Pues... Cada artesano tiene su truco, creo que no... Es que también la rima es muy mala, pero bueno. Está bien. ¿Dónde se hacen, me has preguntado, ¿no? ¿Dónde se hacen estas estrellas? No, eso me da igual. Yo lo que quiero saber es quién... ¿Quién y cómo y dónde? ¿Quién se le ocurre el diseño final? Porque, quiero decir, no harán primero... Las empresas tienen su parte de I+D... que investigan y miran, pero... yo digo que es mierda, no se ha innovado desde los 90, vamos. Pero no son artistas que piensan, quiero que sea un fuego artificial que haga esto, y después se lo dicen al otro y el otro averigua cómo hacerlo, o es simplemente los propios pirotécnicos... No, es que tampoco es muy difícil, yo te lo puedo nombrar todo lo que se puede hacer ahora mismo. Te lo puedo nombrar todos los truquillos y todos los de estos te lo puedo nombrar, tampoco es que sea un... Hombre, o sea, hay un tío que yo recuerdo... Pero que hay mucha variedad. He visto en un... Están los que hacen... Sí, pues yo me sé todos. Ay, no, hay muy poco. Una cosa, que, cuando escuches, o sea, este podcast, después de escuchar este podcast, vas a valorar mucho las actuaciones de los fuegos artificiales, porque vas a decir, mira, esto se hizo con esto y esto con esto. Eso es la única ventaja que veo de este podcast, por si queréis buscarla, porque yo te la digo. Ya te está aburriendo, ¿no? He visto un tren sin freno. Bueno, básicamente, ¿dónde se fabrican? Son unas instalaciones. Porque claro, están manejando con material inflamable y explosivo. ¿Y yo, inflamable, tío? ¿Es flamable? No, es inflamable. Porque es químico y es por dentro, ¿no? Y yo, pero es que inflamable significa flamable, ¿tú no lo has pensado? Inflamable es que arde. Pero no le pongas el in delante, cabrón. No, porque... Porque entonces como que no arde. Yo pensaba eso y, flamable, y me llevó problemas. Flamable, fuego. Inflamable... Es que no hay fuego. No sé. No es que no tiene, no pega, tío. Está mal hecho. Bueno, que puede racionar, ¿no? No, que yo que lo cambien. Yo creo que material flamable es que está ardiendo ya. Y inflamable es que puede arder, me parece. Está mal hecho. Que no, que puede que sea Intuitivamente, eso. Intuitivamente tú piensas que inflamable es que no puede arder. ¿Pero la flama qué? El fuego. La flama es el fuego, tío. Toflama, ¿ves? Toflama, ¿ves? El fuego. Ahí toflama. Claro, toflama ella. Bueno, venga, inflamable sí, es el estado antes de la flama, que vale, puede arder, ¿no? Digo yo. Ahí con toda mi ignorancia. Inflamable. Y además, inflamable suena, además suena a inflar, que se expande. También tiene. No, yo déjate los huevos. Coño, inflar no es arder. Hombre, cuando algo explota. Vale, pero. Se inflama. Vaya mierda, tío. No me convence. Se inflama. Tiene que ser inflamable. Se infla. Bueno, esto es inflamable. Esto ¿qué es... más da, tío? Venga, sí. Bueno, las instalaciones básicamente son unos... Son cuatro cuarteles. Es buenísimo, tío. He visto, hay un vídeo en YouTube de un valenciano, tío, con de pueblo. ¿Eso qué? ¿Lo de la falla? No, no. Falla. No, es que en Valencia están las mejores pirotecnias. De... Por eso, por la falla. Por la falla, sí, sí. Eso. Que se ve... Te pone ahí un dramón de... Tengo una anécdota de la falla. Escúchame. Ahora te la cuento. Que las empresas tienen un montón de casetillas puestas con mucho perímetro de seguridad y en cada caseta hay un hombre montando explosivos. Y si revienta, que reviente. Que se joda, ¿eh? A tomar por culo. No, pues hay un vídeo. Si revienta, que reviente, por eso están aislados, ¿no? Claro, aislados, por supuesto. Además, aparte de la zona de almacenes, coño, almacenes. Pero los cohetes los hacen personas. Los hacen personas, hermano, artesanalmente. Y como te he dicho. Muertos. Son muertos, sí, pero. Bueno. Hombre, mucha de mano de obra barata. Es muy gracioso porque es que realmente nada más que hay tres vídeos de YouTube que son de la misma empresa. Uh-huh. No estoy diciendo que la mano de obra española estamos intentando que sea más barata que la china. Para tener competencia. Para vencer. Vamos bien. Sí, sí. No, bueno, ¿y qué te estaba diciendo del perímetro? Eso, que he visto el vídeo ese, que se ve un valenciano de rústico de allí, montando, y te lo cuentan todo como si fuese un documental, pero han cometido... Es de estos que pone así todo el rato es drama. ¿Sabes lo que te digo los vídeos? Oh, drama? Sí. Que todo el rato es... Estaba montando ahí, oh, con sus peligrosos explosivos mezclando y te ves nota. Chan, y le meten un zoom... Con el error que hacen muchos de poner al que le pasó ponerlo como actor. Que eso pasa también. Sí. Y se nota un huevo. Sí, sí. Total, que resulta que a uno que le... Dramatización, ¿no? Sí, sí. Que le revienta explosivo y te ves que la casetilla revienta por los aires ahí con una bomba nuclear o algo. Y un montón de colores. Y después se pone... Entonces Juan... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero entonces, ¿echó colores? ¿Echó...? No, era una explosión cutre de 3D. Oh, tío, ¿por qué? De archivo. Total, que te veías nota ahí corriendo, estaba en Java y sobreviví, me tuvieron que reconstruir la cara. En el vídeo se ve que está todo pixelado, así que no se puede ver eso y nada. No puedes valorar si eres cirujano, lo hizo bien. Básicamente eso, los montan en casetillas con perímetros de seguridad y... ¿Pero entonces están solos ellos? O sea, ¿un tío solo montando? Un tío solo. Yo que trabajo más de puta madre. Yo ahí en mi mesita también. En Valencia, montando en mi Valencia, cosita. En Valencia tienen bien. Y si pasa algo, reviento. Está guapo, no me entero. ¡Ah, hostia! En Valencia, bueno, en el caso este, tenían una virgen detrás y al final de documentar que la virgen sobrevivió. Por supuesto. Ajá. Claro, puede ser que porque el hombre estaba delante de donde estaba el foco de la explosión, se lo comiera entero. No, él, porque y la virgen no sufriera ningún daño. También puede ser. Pudiera ser. Bueno, pero la casa se cayó, se supone. ¡Magufismo! Ah, y a veces también pone entre las casetas, bueno, entre, por ejemplo, el almacén y las casetas de montaje, porque no, claro, la empresa tiene su parte, y después el precintado del producto y toda la historia. También tienen montículos para protegerlas unas de otras, que los obligan, la ley les obliga a hacerlo. Claro, claro. Y pasa exámenes con las casetas también, entre las casetas tienen extintores. Y pero para... ¿Era en plan pórtalas o era en un campo? Que va, un campo con cuatro casetillas, casetillas tal y como te la imaginas. Vale. Un cuadrado con una ventana chiquitilla y una virgen. Un poco más. Y también para rayos tienen, para evitar que exploten las cosas. ¿Pueden fumar? Sí, claro, permitido en toda la zona. Ay, hombre. Ironía, por cierto. Algunas fábricas tienen su propia zona de producción de pólvora negra, por lo que te he dicho antes, de que cada maestrillo tiene su truquillo. Vale, vale. Y después otra zona de colorización, que es donde hacen los colores, donde hacen las estrellas, que es lo que te he dicho antes, que es lo que sale disparado y lo que tú ves realmente. Después que hay diferentes tipos de estrellas, ¿sabes? Diferentes tipos de estrellas. Una zona del montaje del cartucho, que es donde lo ensamblan todo, por así decirlo, que es las casetillas estas que te he dicho. Y después, zonas de oficina, seguridad, almacenes, tú sabes. Ah, mierda. Mierda todo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se le da color a esa estrella, porque una bola, ¿de qué? ¿De qué lleva eso? Pues según mis conocimientos... Sobre explosivos. Tradicionales. Sobre pirotecnia, no, no, y de qué más cosa. De cómo teñir tradicionalmente. Tú coges las rosas, echas a la lana y se pone rojo en el Minecraft, ¿no? Entonces yo imagino de ir a por ahí, ¿no? Sí, como en el Minecraft, ¿no? Claro. Tú coges la pólvora, le echas los colores y ahí ya... No. Para nada. Pues se hace con minerales o metales en polvo. Básicamente química. Esto es química pura. Uh-huh. Por ejemplo, el magnesio da el blanco. Vale. ¿Tú le echas magnesio a la mezcla? Las mariquitas dan el rojo. No se tritura mariquita y sale rojo. No. No. Sí. Sale sangre, pero no brilla. Lo que queremos es un fuego que de color rojo. Ten en cuenta que no queremos... No se hace así. No queremos que la... Mira, si... No queremos que ¿Se la... ¿Se hace con mariquitas muertas? ¡No! ¿El carmín? ¡No! Te lo digo en serio. ¿Se hace con mariquitas muertas? Eso pensaba yo hasta que... Eso suena a magufismo, pero bueno. Mola un montón. Escúchame. No queremos que la piedra, la estrella, la esfera esa que después vemos en el cielo que brilla, no queremos que sea roja. Ya, claro. Eso porque yo quemo un papel verde y no sale el fuego verde. Lo que queremos es que el fuego que desprenda, la luz que desprenda, sea de color, por ejemplo, blanco. El magnesio además le da luminosidad. Tú lo mezclas, por ejemplo. Esto ya también mezclando, ¿no? Por ejemplo, el litio, el estroncio que es rojo y el cobre en polvo, supongo. No, es un cobre, otra fórmula, no sé. Da el azul, pues estroncio rojo y cobre azul es morado. Tú lo mezclas y ya te da así. Después el bario es verde. La sal de cobre es azul, el sodio amarillo, el calcio naranja. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Ya está? Sí. Pues venga, esto ya se ha ido vaya de porque me hizo yo... No, prefiero a que te parece. Que estoy muerto sueño. Espérate, no, ahora voy a pasar lo bueno. Estos materiales, estos polvitos, esto se mezcla con un combustible, obviamente. Por ejemplo, goma roja. Que es básicamente uno que se un combustible que se saca, no un combustible. De los árboles. Cuando lo mezclas con un combustible. El combustible sería los colores. Cuando tú los mezclas, ya se obtiene el producto inflamable, por así decirlo. Otra vez, no te quedes con la palabrita, que es inflamable y es así. Vale. Es así, eso es así. Es así, eso es así. Hay gente que le echa después cada truco, cada maestrillo tiene su truquillo otra vez. Le echan una cosa que se llama nitrato de celulosa, que es básicamente lo que los magos hacen. Los magos usan... Esto que te ves tú que tienes un pañuelo, lo haces así y explota. ¿Has visto algunos trucos? Inframan, ¿no? los efectos especiales de Inframan, por ejemplo. Un puñetazo a la pared y explota, ¿no? Digo, los efectos especiales que hacen que desaparezca un paño de la mano del mago. Las ninjas esas, ¿no? Casi... Las bolas ninja. No, al contrario, no. Porque, bueno, al contrario, los efectos especiales no, para eso usaría goma roja, no, goma roja tampoco, que es muy peligroso. El nitrato de celulosa se usa para evitar el humo, echa menos humo, por eso lo usan los magos, porque desaparece y no echa humo. No desaparece. Una cosa que molesta mucho en los fuegos artificiales es el humo, porque claro. Un humo enfría el espectáculo. Eso, mira, ya puedes valorar... Es verdad, nunca hay humo, ¿cómo lo hacen? Sí, hay humo. Hay depende de quién lo haga, por ejemplo, la de los pueblos suele haber mucho humo, pues, y eso es feo. ¡Mierda! Exactamente. Han contratado a un cualquiera para hacer el espectaculito. Y eso, es que la goma es el combustible y el bario es el oxidante. Por ejemplo, el bario echa el color, me parece que era verde. Sí. Después también se le añade otros elementos como la dextrina, que básicamente el que sea químico ya sabrá que es que es como el maíz molido o almidón. Que es para mezclar, básicamente. Tú te imaginas, la estrella, ¿cómo la hace? Cogen el polvo de colores. cogen después la goma roja para que explote. Lo estoy poniendo en una crafting table aquí en mi mente. ¿Te parece bien? La goma, vale. Después le echa dextrina para que se mezclen. Vale. Después lo que se hace es... se mezcla todo, se bueno, con un colador, ¿no? Como esto para... Se tamiza. Con un rallado. Un tamiz. Yo, esto que gira y así... No, un tamiz, ¿no? ¿Qué dice? Va a triturar explosivos, estás loco. ¿No? Y eso se mete en una fábrica y revienta. Con un tamiz, con mucho cuidado, se va mezclando. Tamiza la harina, tío. Eso es un cajón. Un cajón. Un cajón con el fondo de mosquitera. Eso se llama exactamente un tamiz. Tú con una mosquitera te haces una pirotecnia rápido. Yo lo veo todo casero. Pues esto todo se mezcla y se le echa agua, como si fuese una mezcla de esto de albañil. Ajá. Y se hace una especie de arcilla. Vale. Con mucho cuidado porque es explosivo. Hombre, ya, me imagino. Después se le mete... Un poquito de virgen. Hay en un documental que yo he visto que, por cierto... Todo esto se basa en el documental que he visto yo, que se llama La ciencia de la pirotecnia, que está muy bien porque hay vídeos de YouTube que hablan sobre cómo se hacen los fuegos artificiales, pero no hablan de los productos químicos ni nada. Por eso es muy bueno ese documental, porque habla de los químicos y de eso. Y lo que hacen en el documental es lo meten en una hogaza, que básicamente es un tablero, y le van quitando las bulbas de agua, de eso. Lo meten en un cajón y lo van aplastando. ¡Yo, pero qué peligro! Bueno, poquito a poco, con mucho cuidado. Es como arcilla, ya tienes un bloque marrón de arcilla, imagínatelo así. Sí, lo voy viendo. Voy colocando las cosas en la crafting, te sale el bloque de 6 de arcilla, ¿no? Sale 6 de arcilla. Vale. Hombre, por lo menos 10, ¿no? Porque... Eso, no. Está de buscar diamante. No, mete 6, te metes 6 de varios y te sale una arcilla de 1. Vale. Que trabajar. Oh. Yo es que hace fuego artificiales, ¿no? Yo lo mismo... Proyectamos una imagen contra la pantalla del ayuntamiento y va bien. Hay otra, por ejemplo, la de Valencia, lo que hace esa arcilla directamente ni tamizar, ni meterle una gaza para quitarle las vulvas ni nada. Directamente, trabajadores empiezan a hacer bolitas. Todo por culo. Bien, vale. Tengo una anécdota de las fallas. Pero venga, cuéntame, ¿tiene que ver con esto? No, tiene que ver con explosivos. Bueno. ¿Te vale? Sí, pero todavía no he terminado. Vale, venga. Dímelo tú ya porque ya te he dado paso. Vale. Yo estoy en Sevilla. Vale. Como ahora, ¿no? Lógicamente. Entonces mi hermana se fue de vacaciones a Valencia. Vamos, que esto es nuevo para ti, ¿no? Yo era joven, yo era ingenuo. Yo sabía lo que era la falla, no era retar. Pero yo qué sé, tío. Yo no sabía que era en aquella época ni nada. Ya. Total, que me llama mi hermana un día al móvil. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Papá! Una explosión, tío, y yo, ya está. Mi hermana la han secuestrado a los terroristas y están disparando. Y la están matando, tío. Y empieza a chillar, tío, como una loca. Y venga a escuchar explosivos, tío. Yo por el móvil flipando con una cara. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero esto qué significa? ¿Qué clase de mensaje me quieren pasar los terroristas? Sí. Hasta que mi madre lo descifró y dice, lo que te está diciendo es que si lo escuchas, que está en las fallas. ¿Y tú? Entonces ya se me sequé las lágrimas, ¿no? Tranquilicé mi pulso y ya. Coño, es verdad que lo de Arcaeda no era allí. Y entonces ya pues me calmé. Oh, madre mía. Pues ya tienes un pastelito de arcilla, ¿no? Pues ahora básicamente lo vas troceando y lo mezclas con pólvora para que eso queme. Lo troceas en trocitos como si fuese un pastel. Un puto pastel. Lo troceas y ya con eso tiene las bolas. Después, coge el cartucho. Ahora te voy a enseñar el montaje del cartucho. El trabajador, depende de la empresa, pues sí. Hay unos que tienen directamente la forma, ¿no? Un trozo de plástico, otros ya... Eso es lo lógico, ¿no? Sí. Nada más que tenga que... Con que echando. Un embudo o algo así. Otros no. Otros simplemente cogen un cartón de base con... Es una cosa que se llama pólvora flash, que luego explicaré lo que es. Me gusta el nombre. Pólvora es básicamente lo que hace el ruido. Porque resulta que en la explosión... Ese es un silbido. Digo lo que hace... No, el pum del petardo. Pero eso es mierda. No. Ese ruido podrían ahorrárselo. Eso, ¿sabes que ese ruido se hace aparte? Que realmente la explosión del petardo no hace ruido apenas, no se escucha, está a 200 metros. ¿Entonces para qué lo hacen? Lo hacen para impresionar. Tocan y sí. Pero si ya impresiona cuando hace... Sí, pues realmente... Necesitamos el pon, ahí es top flama. Sí, realmente el sonido también se trabaja. El sonido se trabaja aparte. Que no es de los huevos, wow. ¿Y por qué no conectan un iPod a unos altavoces y ya tiene hecho el puto petardo? Por eso a veces que explota más tarde, que ves las luces y después y dices tú, no, esto es porque llega el sonido más tarde. Una polla gorda. Yo no sincroniza bien. No, es que... el iPod... Es que la idea es hacer el sonido así. Bueno, básicamente, cogen la pólvora flash, que no me acuerdo cómo se hace, creo que es una pólvora más molía, que es la que se usa en los flashes de las cámaras antiguas de fotografía, que echa mucha luz, además. Que la hay en los cuellos de las camisas. Pólvora flash en los cuellos de las camisas. Yo he visto una película... Verá tú. Que no tenía... primera plana. Vale, a mirar su estantería. ¿Cómo me has salvado, eh? Primera plana que no tenía... pasé la foto correctamente. Sí. Y nota, se sacaba la camisa, cortaba el cuello y le prendía fuego a eso, tío. No. Y lo era como algo casero, ¿no? Como sacaba lo de dentro del cuello de la camisa. Me suena a magufo. No mola mucho, tío, la película. Mentira, lo saca, lo corta y le mete fuego y funcionaba. Me da a mí que no, hombre. Entonces, es celulosa, ¿no? Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Que cuando te arde una camiseta empieza a brillar ahí como si fuese pólvora flash? No. No, brilla no, cojones. Simplemente pasa la pólvora. No es que brille, es lo que hace el... ¿Lo quema para sacar pólvora? No. Lo usa como pólvora. Después lo que hace el brillo es otra cosa. Si tú lo dices... No, o sea, está guapo, primera plana recomendada. La si vemos sabes, ahora, si está que... muy guay. Si tú quieres... Siempre para que me cabré con la camisa. Qué nombre. Que se vea todo farsa, ¿sabes? No. Hay otro, puede pasar que si un mal montaje, no hay un mal, que no se monta bien, hay lo que se llama explosiones ciegas, que es un dato que me gusta a mí. Las explosiones ciegas es cuando no se ve una explosión, se ve que explota, ¿no? Pero no explota bien. Realmente el cartucho está entero intacto y hace contra las cabezas de la gente. ¡Pum! Y después explota, porque todavía no explota el explosivo principal. ¿Eso puede pasar? Sí, por eso las estrellas, que te he dicho, se le echa pólvora por encima, porque tampoco, si no se recubre bien las estrellas de pólvora, puede no explotar, no producir la reacción en cadena y... Caer. Y caer intacto. Sobre la multitud. Sobre la multitud. Lleva dos flamas, güey. ¿Dos flamas otra vez? ¿Pero por qué? ¿Qué dices? Es maligno. Peligrosísimo. Y yo, pero entonces verás tú los fuegos... En 3D, o sea, en primera línea. Sí, ¿no? En toda tu puta cara. También. En tu puta cara también se llama. Así se llamaba antes. Ahora se llama en 3D. ¿Sabes? Después de la operación en el hospital... Yo he ido a ver Viernes 13, pero la versión de en toda tu puta cara, ¿eh? Yo. Sí, hostia, pues he escuchado que la de Tiburón, la 3, va a ser también en toda tu puta cara. Toda tu puta cara. Así se llamaba antes. Escúchame, ya si se no, mira los pósteres antiguos. Ya se me ha olvidado que te iba a decir, tío. Escúchame, que eso básicamente cogen la base, que es un trozo de plastiquete con pólvora flash, que llega más tarde, explota, por supuesto, explota más tarde, por eso se escucha la explosión más tarde. Que no es que llegue antes el sonido, que está muy cerca, que no está tan lejos de la explosión. Que claro, claro, que... Son unos engañadores. Eso es mentira. Por mí que lo quiten. Que lo quiten. Ya. Esto es mentira, tío. Esto es mentira. Eso así. Aparte de la. Bueno, de eso va después. ¿Qué te iba a decir? Ya te imaginas una especie de rectángulo, ¿no? Bueno, rectángulo no, porque es un cilindro. Como una loncha de chorizo, por ejemplo, así. Pero, vale. Pero grande, pero de un diámetro grande para meter explosivo. Bien como de chope con aceituna, ¿no? Y después tan simple como enrollarlo con cartón, con papel este de cartón, sí. Que es papel pero de cartón, que es así de color cartón. Enrolla y te queda como una especie de cucurucho. Un cucurucho de papel. Uh-huh. Y tú metes ahí un rollo de papel higiénico. Metes ahí los chicharrones. No, mete un rollo de papel higiénico y en el centro. Pon un rollo. ¿Literalmente? Sí, sí. Literalmente, como un rollo de papel higiénico. Como artesanal. Sí, sí. Y en la parte del centro le metes la pólvora que hace que va a lanzar las estrellas y alrededor de eso pones las estrellas. No me imagino, las bolas. Tío. Hombre, después ya los que tienen, los más profesionales, tienen sus de estos de plástico ya con todas las formas. Claro, Guillo. Yo me estás contando y ahora tú ahí sacando el papel higiénico cachito a cachito para utilizarlo luego, tío. Pero entonces con el, pero es que también depende, porque a lo mejor el plástico no se rompe también como el papel. Pues lo haces de papel. Y además no es tan difícil hacerlo de... Es fácil, pero realmente. No, pues es rápido hacer un fuego porque artificial. No haga de plástico, puede hacer de papel. Sí, sí. Pero ya con la ya forma... ha hecho. Ya cada empresa irá a lo suyo, prefiera... Cada maestrillo. Cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, por el centro del papel higiénico, del rollo, del cartón, sí. Metes la pólvora negra, que es lo que va a lanzar, y alrededor las estrellas. Vale. Ya después... Ah, no. Todavía me queda empaquetarlo todo, obviamente. Pero bueno. No lo estás leyendo, tío. Bueno, sí. Que soy un genio, tío. Es que yo me lo sé todo. Está aquí. Está ahí. Está en mi cerebro. Vale. Después tú lo enrollas en papel, lo forras de papel entero. Lo aprietas bien con un... Cuanto más presión, mejor, porque más, obviamente, una explosión, cuanto más presión tenga, más fuerte, más lejos llegan las estrellas. Y además tiene que estar cerrado, ¿no? Eso tiene para que las cosas exploten, tiene que estar... Tiene que haber una explosión. Es lo que tiene, que expande el aire que... y tiene que haber presión. ¿Inflamable? Es inflamable, que se infla todo. Todo flama. Vale. Escúchame, que lo que se hace es con unas cuerdas, con un tesoro. Porque, ¿sabes lo que te...? Si, ¿sabes? Mi cerebro lo está ordenando. Espérate, a ver. ¿Sabes que cuando... ¿Sabes si que...? Cuando estás en un túnel. Sí. Con el coche. Sí. Y hay un accidente. Sí. Te dicen, tienes que correr, huir. No, no así, sino... Tienes que huir para la salida. Tienes que ir a la salida. Sí. Pero tienes que dejar la llave puesta y las puertas y las ventanas abiertas. Ah, ¿por qué? No, para que la presión no reviente el coche. Exactamente, si no, que arda, ¿sabes? Pero que no explote. Claro, claro. Que pueda joder a los bomberos. No, y la llave puesta para que los bomberos lo puedan mover. Bien, bien. ¿Has visto? Pero hay que ser de buena persona. También es verdad, porque yo huyo con el coche. Tú eso lo sabes por qué, pues está en las clases de automóvil. Me han quitado todos los puntos, me lo tengo que sacar otra vez. Yo borracho. Escúchame, que después se forra con una cosa que tú sabes, estas máquinas antiguas de... Pasé costura antigua, yo, de mi incultura también, tía. Básicamente, se tensa con una cuerda, tío. Con una cuerda, con un hilo, se va tensando. Con una máquina de estas que tú vas pedando el pedo y vas a eso, tacatá, tacatá, tacatá. ¿Qué pasa? ¡Que no me sale el nombre! A mí tampoco. ¡Ah! Esa mierda. Vale, sí, una máquina de coser. Sí, de antigua. La antigua que le das con un pedal y gira. Gira el torno, gira ese. Gira el torno y va. Mi madre tenía una. Va tirando, ¿no? Pues con eso, básicamente, coges el de eso y lo vas tensando, lo vas envolviendo. Que además hace ruido, hace. Pero no te lo imagines que lo enredas como tú enredas el dedo con el. No, yo sé cómo se enreda. Yo he usado esas máquinas. No, pero no digo enredarlo. No digo enredarlo como te enredas el dedo con los auriculares, ¿sabes lo que te digo? ¿Tú alguna vez te has enredado el dedo con los auriculares aposta? Con un hilo, sí, con los auriculares, ¿no? Sí, bueno. No, mi cable de los auriculares míos, que son más frágiles que la hostia, no lo vas a usar para eso. Es que es muy difícil de explicar. Básicamente lo enrollas en horizontal, en vertical. Enrollas en vertical, el cilindro en vertical y el hilo también en vertical. ¿Sabes lo que te digo, no? Para que te dé más presión. Da igual. Que sí, que es vale, lo más tenso posible. Y después, bueno, esto se debería haber hecho antes de tensar. Se le mete debajo pólvora en gramo. Pólvora gorda. No en polvo como antes. Sin triturar, ¿no? Sin cortar. Sin cortar. Vale. Pólvora sin cortar. La pone debajo y después la mecha. La mecha. ¿Tú la pones debajo para qué? Para que el lance para arriba. 200 metros que llega. Hay que tener mucho cuidado también porque si el mortero es muy grande y hay mucha pólvora, sale demasiado alto. O si le echas poca pólvora o el mortero es demasiado ancho y no pero tiene potencia. No. Es que no me entra en la cabeza, tío. ¿Qué? Pero todo esto lo hacen ahí a... ¿A qué? A retortero ahí... No es como súper exacto, ¿no? Es como que... No, hay que ser súper exacto. Artesanal. No, tiene pero su... Yo me imagino que sigue una máquina que lo mide, lo pesa... No, si tiene máquina... Y echa las cantidades exactas. Es que es más o menos una mezcla, porque a lo mejor tienes el torno ahí, el... Esto de los albañiles, el mortero, ¿no? El... Sí, el mortero, ¿no? Para hacer la mezcla, coño. Sí, sí. Lo tienes a un lado, el torno, para hacer la mezcla lo tienes a un lado y al otro lado tienes tus pesas para no vas a meter lo que te salga de la polla. Ya. Pues imagínate que le echas demasiado poca y te explota en el aire en toda tu puta cara al que lo lanza. Es lo que tiene. Es un riego, no, pero... Y después los tamaños de los cilindros también lo tienes que tener en cuenta porque a lo mejor tú tienes un mortero de X diámetro, espérate, dame, y tú le echas un explosivo de un diámetro menor. Entonces la explosión no realmente no tiene la potencia y también te explota en toda tu puta cara. ¿Me estás diciendo que el que lanza los petardos va con un mechero? Eso al ladito del petardo. Eso, que no es que tenga una mecha súper larga y estén en otro lado. Eso es un taco guapo, pero no te lo digo luego. Te lo cuento luego. O sea, tengo. ¿Cuánto llevo? 40 minutos, tío. Esto está pasando muy rápido, tío. Ah, pues de puta madre. No, al contrario. Que me queda todavía. Ah, que te queda poco. Está pasando rápido el tiempo. Ah, me que queda, te mucho. Queda mucho. Tú muerto, que yo venga ya. Escúchame. Es que lo interesante viene ahora. Vamos a llegar a las 2 horas, tío. ¿Qué ha llegado ahora, tío? ¿Qué estás contando? Si te queda un folio de mierda. No, me quedan 3. Y yo, pero eso aquí, ¿de dónde ha salido eso? Y yo, pero tú eres un reptiliano. ¿Tienes acceso a otras dimensiones o qué? Tú muerto. Escúchame. Y yo, pero si no te he contado nada más que te he contado cómo se hace un par. Está bien, yo ya estoy satisfecho, ¿eh? Hasta la semana que viene. Hacemos 2 partes, ¿qué dices? Venga, sigue. Escúchame. Por ya me has cortado, coño. No me acuerdo. ¿Inflamable? La mecha, tío. Tú metes abajo el de eso. El, que sí, el, la el pólvora en la cubo. Pólvora en cubo. La mecha se hace con una especie de papel de... No. Se hace con algodón y por dentro le echas pólvora negra. Pólvora fina, básicamente. La llevas hasta arriba. De abajo, donde explota primero, obviamente. Tiene que explotar primero la parte de abajo. Si metes el mechazo por arriba... Sí, has dicho. Exactamente, te lo he dicho. Ya lo he explicado antes, ¿no? Básicamente, llega la. Tú lo enciendes por arriba, fuera del mortero. Que sí. Va para abajo. Y después la mecha retardo también, una segunda mecha. Que hace explotar el de eso. Bien, ya pasa el siguiente. ¿Has visto? No pasa nada. No, mira, más que quedan 10 folios, ahí estás. También hay la. Ahora vamos a entrar ya en detallito, en lo interesante. También hay carcasas que pueden ser redondas. ¿Por qué? Porque las redondas... Carcasas, que son redondas, que dan más juego, dan más efecto, puede hacer más virguería. Por ejemplo, la... ¿Pero redonda? O sea... Sí, redonda, esfera, una esfera. ¿Eso vuela? Eso vuela. Eso vuela. Coño, si los cañones lanzaban cañonazos los piratas y las balas antiguas, es lo mismo. Coño, ya. Pero yo qué sé, con la mecha y eso... No. Básicamente, coge una semiesfera, muy fácil. Coge la semiesfera, la parte en dos. Le echas la pólvora fina todo el rato. Y le pones, por ejemplo, las estrellas, uh-huh. Y se la pones de diferentes formas. Después eso forma en el aire. ¿Tú has visto alguna vez estas explosiones que son discos? Sí. Pues básicamente, si tú pones... En el borde de esa semiesfera pone esfera en forma de círculo. Cuando explote van a salir disparar en la dirección correspondiente, como si fuese un círculo. ¿Por qué me miras así? ¿Podemos hacer un pene en el aire? Sí. Realmente... No, iba a decir una cruz ahí en plan. Hay trucos, hay fuegos artificiales, por ejemplo, que cogen esta esfera y hacen doble círculo, pero... No es muy preciso, ¿no? Doble círculo, círculo. Sí, eso, los círculos son precisos, obviamente. Ya, después están las... Después hace dibujo, ¿no? Hay gente que hace estrellas, que sí, es una estrella, si mira, si te lo paras a pensar, pues eso era una estrella. O corazones. ¿Se puede hacer una estrella judía, sí? Sí, una estrella judía creo que sí se podría hacer y no es coña. Estaría bien. Porque realmente lo que hace es explotar pa'lante. No explota en disco. Sí, ahí toca ni a ver todo para adelante. Que te reviente. Que reviento yo. Vale. Lo que hace la carcasa es reventarlo para adelante y entonces se proyecta, por así decirlo. Los corazones salen muy mal. Pero es como que yo eso cuando lo he visto es como que van para adelante y como que hacen como ay, adiós. Mentira. Y van cayendo. Sí. Bueno, pero se sigue viendo el dibujo. Pues eso, por ejemplo, es una mala mezcla, porque podría los ingenieros de ahí de que trabajan, eso no tenía ningún puto ingeniero lo que tú has visto, pero bueno. Que calcularte para que no se vea el resplandor, que se pare el resplandor antes de que empiece a caer, ¿sabes lo que te digo? Estaba guapo. Se veía el dibujo a medida que iba cayendo un poco. Ah, bueno. Una cosa te digo, estos son discos. Es como plano, en el aire se ve plano, no como la de antes, la de cartucho, que es el clásico. Las de gusano, ese como es, tío. Se llama los crisantelmos, se llaman. Pues son muertos, sí, se ve antiguo. Vale, se ve antiguo. Que son las estándares. Esas explotan en todas direcciones. Las que te estoy diciendo de las esferas son para proyecciones, por así decirlo. No proyecciones, porque te puede pasar que te salga un corazón y explote como para abajo y la gente ve una línea. Que no lo vea. Claro. Eso pasa. Hostia, aplastado. Las putas 3D, tío. Es que no. Si hubiese seguido siendo tu puta. Ahora, los discos sí molan. Los discos, porque ves un disco y dices tú, mira, un disco. O un doble disco, un triple disco. Y esos que son como gusanos, casi. Esos son, mira. Eso lo hacen los chisporroteos, me quieres decir, ¿no? Exactamente. Estos que hacen... Eso se hace añadiéndole virutas de metales como el aluminio. Pregunta. El aluminio va quemando y empieza... Sí, así. Está guapo. Son como gusanitos que van ahí carbando, ¿no? Sí, dime. Estoy intentando hacer la pregunta sin parecer gilipollas. Un maricón. Espérate. ¿Esto medioambientalmente... Espera tú. ¿Va bien o no? ¿El no, qué? ¿Verdad? ¿Medioambientalmente? Sí. Sí. Ni lo he mirado. No, pero ¿qué pasa? Fue artificial. Se estás quemando. No, bueno, lo que haría sería el. Uy, la reacción química lo explicaba en el documental. Realmente no caería nada. Todo se combuste, me parece. Ah, claro. Todo se transforma en. ¡Ay, qué gas era! Estás quemando CO2, espérate, ¿no? Espérate un segundito. ¿Potasio o carbón? El nitrato de potasio, al combustir con el carbono, libera el azufre. Tú sabes que en toda reacción química siempre hay uno que sobra. Vale. Pues aquí en este caso el que sobra... Lo que haría sería liberarse el carbono, se mezclaría con el nitrato de potasio, creando... El nitrato de potasio me parece que se libera con el oxígeno. Tú sabes, de esto químico, fórmulas químicas. Oxígeno por un lado, azufre por el otro. Por eso huelen los petardos a azufre. Pero bueno, pero no contesta mi pregunta, ¿sos político? A ver. Yo oxígeno no contamina. Oxígeno y azufre. Son buenos, tonga, topa al aire. No pasa nada. Bueno. No pasa nada. El azufre, ¿qué va a pasar? ¿Azufre en el aire? Yo creo que no. No hay problema. Bueno. Y tampoco es que se liberen cantidades de azufre industriales. Ya. No es que estemos 24-7 tirando petardos. No, pues sí que hay espectáculos, ¿eh? Que las empresas tienen, por lo menos mínimo, cada fin de semana 3 espectáculos. Así que se echan. ¿De los pueblos de mierda, de la feria de tal, y más en verano. Hombre, en verano, es que en verano lo suyo. En verano, es verdad. ¿Y si llueve? Ah, no pasa nada. No pasa nada. ¿Se ve? Sí, se puede. ¿Y eso se la polla? Sí, aparte te estás mojando, llevas el paraguas. ¿Más romántico? Esto lo corta. ¡Maricón! Esto lo corta. Escúchame. Lo único que puede frenar un espectáculo de fuego artificial es el viento. Demasiado viento. Porque puede... Yo pensé, es dios o... No sé. Son los dioses. Los vientos de los dioses. Uh-huh. Porque, ¿el viento por qué? Porque puede desviar el proyectil. Uno, que no se vea donde tú quieres. Y dos, que vaya a tomar por culo y le dé a alguien. Hasta que si llueve se puede, ¿no? Sí, llueve perfectamente, sin problema. ¿Se moja? Ah, lo que hacen es... Los morteros que esto... Es que después te iba a explicar lo de los montadores. Lo que hacen es, te lo voy a adelantar, meten aluminio, papel de aluminio encima del agujero del... Para que no lo vean los extraterrestres. Para que no lo vean los extraterrestres, para que la chispa de por ejemplo... Bueno, no es para eso. Es que los fuegos artificiales, tú has visto que no se lanzan en un orden. Coño, que no lo veré. Por supuesto. Vale. Entonces lo que hacen es tapar con aluminio los agujeros que no se, que se van a lanzar más tarde. ¿Sabes qué te digo? Porque pues, imagínate, tú lanzas uno, echa chispa, cae en otro agujero. Ya lo hemos liado. ¿Sabes qué te digo? Tú, imagínate. Tú tienes dos morteros, uno al lado de otro. Uno lo lanza para arriba. Vale. De la explosión, que cae una chispa. Vale. Acciona el otro mortero. Explota cuando tú no quieres. Ya lo hemos liado. Vale. Después que no le dé la mecha y solo le dé al explosivo y explota ahí mismo. Entonces lo que se echa es papel de aluminio, que eso, al salir el explosivo, no lo frena para nada porque el papel de aluminio se rompe... O sea, es como... ¿Tienen los cohetes en fila y encima despliegan una capa de papel de aluminio? No, ¿o es que lo forran con papel de aluminio? Van al Mercadona, compran un rollo de papel de aluminio y van poniendo uno a uno. Vamos, ¿lo forran? Que, sí, lo forran. Si la parte de arriba. ¿Cuál bocata, no? Como un bocata. No, el explosivo no. A ver. ¿El cohete? No, es que no me has entendido, me parece. Es que son unos tubos de PVC. Los montadores, te lo voy a adelantar ya porque si total. Los montadores vienen con una especie de estructura que son 4, 5 o 6 tubos. De PVC, tubos largos, de una altura de medio metro, 75 centímetros, básicamente. Toda una atada de otro, bien firme para que de una explosión no se vaya para los lados, obviamente. Y eso, la parte de arriba, lo tapona con aluminio. Tú echas el explosivo para el fondo, pum, cae al fondo. El explosivo no mide más de 20 centímetros. Pum, cae al fondo. La mecha, obviamente, la mecha que llega a la parte de afuera del tubo. Vale. Y tú, la parte de eso, lo forras. Ya, si no cae en chispa, y si tiene que salir para arriba, eso no lo frena para nada. Ay. A lo que íbamos. Me quedó claro. Sí, las carcasas, me has preguntado, ¿por qué es de papel? ¿Por qué? No me has dicho de papel, porque estas son de un cartón que obviamente sale disparado rápido. y después le ponen una segunda capa que con el explosivo que lo impulsa para arriba, entonces queda la bola con forma de huevo. Y una mecha larga. Digamos que toda la mierda esa de papel va dentro de un tubo de PVC. Sí. Vale. No es de PVC, es de un plástico que no se rompe, pero y se deforma para que la explosión no lo rompa. Vale, vale. ¿Sabes lo que te digo, no? Uh-huh. También se le pueden añadir bengalas. En vez de echarle estrellas, le echas bengalas, que las bengalas son... ¿Sabes lo que son las bengalas? Estas que explotan y caen y sigue brillando mientras caen, uh-huh, mucho rato. ¿Sabes cómo se hace eso? Básicamente es una estrella, igual las estrellas de toda la vida, más grande, más gorda, por así decirlo, y que llevan un hueco de pólvora flash para que esté combustiendo de poco a poco, para que lo frene y lo vaya combustiendo de poco a poco. ¿Sabes qué te digo? ¿Me has entendido, no? Te he entendido. Las estrellas de toda la vida, le pones pólvora flash y se va ardiendo, entonces se queda así, cayendo. Las bengalas suelen ser en plan que no hacen dibujo, ¿no? Que hacen... No, son estas que tú ves la estrella, tú puedes meterte un punto de luz que va bajando. Un crisantelmo, que son las expresiones estándar. Uh-huh. Pero en vez de desaparecerse, como suelen hacer, van cayendo así muy bonito. Después desaparecen, obviamente, no queremos pero que caiga el suelo. Pero es un punto. Sí, hombre, cada vez depende de la bengala que le eches. Si le echas ahí bengala... ¿Y si hacemos un dibujo? ¿Has visto cómo no está a que no hay novedad, tío? Que son todos iguales. Que con esto se podría hacer, yo qué sé. Es que si hacemos un dibujo con las bengalas en tierra y las lanzamos, no se verá arriba. Es que, bueno... Si sincroniza las diferentes pólvora, cantidades de pólvora... Un coñazo, pero... En un principio... Un cuadrado te hago. En un principio, no. Tu idea es de poner unas juntas y lanzarlas así, no, pero... No se puede porque tú no decides dónde explota el explosivo. Explota en el explosivo, explota. Lo lanza para arriba. 2 metros para allá, 3 metros para acá. No pase por control remoto ahí. No, que controlar el de eso, si ya le metemos unas aletas al cohete y la vamos dirigiendo por el control remoto, que tenemos un segundo antes de que explote, porque lo que tarda en subir... No, unas aletas no, en plan, en vez de una segunda mecha... Tú quieres explotar donde tú quieres, ¿no? Claro. Eso es muy complicado, Yo no, que está complicado. Tenemos coger un cohete guiado con un puntero láser y ya está, y le mete un explosivo ahí, sin problema. Que no. Eso se puede, hombre, puede hacer espectáculos pirotécnicos, están chulos, digo yo. ¿Y quién? Es que no está explotado, tío. Es que realmente los fuegos artificiales no... Dime, jefe. Vamos a ver. Tú tienes todos esos fuegos. Supongo que habrá más. Sí, hay muchas clases. Estoy reventado ya. Tienes todos esos fuegos. Sí. Vale. Todos esos fuegos, revienta, ¿no? Sí. Vale. ¿Quién decide...? El espectáculo. Exactamente. Pues hay un tío que está con un editor de vídeo, bueno, suponiendo un espectáculo piromusical, sincronizando la música con las explosiones. No, que le den a esa mierda. Uno normal. ¿Quién decide? El mismo tío decide cada cuánto tiempo explota y... No sé, es fácil, tampoco es muy difícil. Ya, pero debería ser un artista el que decidiese... Y ahora el clima va a ser en esto y ahora... Exactamente. Hay un tío ahí. Pero no es un artista, es el mismo. No, es un artista, hombre. Esto es mucha gente trabajando, todo lo que te llevo diciendo, ¿eh? Pero me has dicho que es el mismo. Sí, pero no innovan, son mierda todo. Está el tío que lo edita, después los que lo lanzan son otros, pero según el orden del que le ha dicho el que manda. ¿Y ese quién es? Ese es un diseñador. Yo creo que ese es diseñador. Diseñador, no artista. Artista, bueno, pues artista. Después, ¿cómo se hacen las fuentes? Los flashes estos de luz que... Ah, fuentes, sí. Los que... Claro, tú coges los programas del Photoshop, ¿no? Empiezas a ver, voy a hacer la F, la A, ¿no? Ahí empiezas tú. Los explosivos como si... Venga, anda. Antes por ahí. Es que era un chiste, pero era muy malo. Voy a hacer la fuente como la de Star Trek, la de... Claro. ¿Sabes? Oh. ¿Estás indignado? Oh, indignado total, tío. Si es que ¿para qué? Si es que era un chiste malísimo, tío. Es que no, ni te lo merece, ¿no? Escúchame. De estos flashes de luz que llegan de abajo arriba, que todo el rato están brillando y después desaparecen o a veces explotan, pero normalmente no explotan. Eso lo he visto yo nunca. Sí, que son como que son de color, normalmente son de color oro, que le gusta el... Ah, vale. Esos flashes, básicamente es una carcasa con un agujero negro que se va soltando el explosivo, se va soltando y se va quemando. ¿Sabes qué te digo? Con un agujero. Sí, básicamente. Vale. Imagínate, ha dicho un agujero negro, tío. Tiene ese negro. O sea, un agujero negro, ¿no? Sí, un agujero negro. Why not? Yo he escrito agujero. Es que pone agujero dentro. Y tú, un agujero y yo, negro. Y claro. Un cuásare. Y, un... Vale, y los vale. Cuásare ahí. Escúchame. Básicamente, ese es muy sencillo. Básicamente, el explosivo va soltando y va explotando. Después tenemos... ¿Cómo se hacen, por ejemplo, los...? Esta mano, ¿cómo se hacen los silbios? ¿Esto que suena el silbio así? Bueno, más fino, ¿no? ¿Pero, es ¿pero que... el sonido es de verdad o no? El sonido es de... Bueno, lo haces provocado. Es de verdad, sí, es de verdad. Porque lo que hace es un puto agujero en la parte de abajo. Claro, claro. Entonces, mientras que sube, se va soltando... El gas va saliendo... Y al final, ¡pam! Explota. Está bien, está bien. Y bueno, ya si eso pasa... No, pero todas estas empresas no tienen ni puta idea de hacer los explosivos, ¿no? Realmente. Eso será otra, ¿no? No, los que montan el espectáculo. Los que montan el espectáculo son los mismos que. Porque ¿lo ves? No son los mismos, es la misma empresa, forman parte del mismo cúmulo. Porque ellos. A ver, los diseñadores piden qué explosivos quieren para este espectáculo. Por tanto, la fábrica tiene que estar a su disposición, es la misma empresa. Vale, vale. Después tienen que poner los números. Bueno, ya vamos a pasar a la puesta en escena. De... ¿Los números de qué? Tienen que enumerar cada explosivo con el momento del espectáculo que quiere explotar. Espérate. Claro, claro. Está el director diciendo, mira, pues en el segundo... John William ahí. A los 5 minutos que explote el explosivo 103, 104 y 190 a la vez. Vale. Esos tres. Vamos a ponernos en la puesta en escena. Ya tenemos las carcasas, ¿vale? Y otra cosa. Dime. Tiene todos los explosivos, ¿no? Sí. Y tiene sincronizado por número, por letra, lo que sea. Sí. Orden. Cada explosivo, el que diseña sabe qué explosivo lleva y eso. ¿La dirección? El orquestista no, el que lleva la varita en la orquesta. ¿Cómo se llama? John Williams. Michael Giacchino. No, ¿cómo se llama? A ver, función, ¿qué compositor te gusta? La función de ese hombre en la orquesta. Yo, el que manda, el del palo. Yo venga ya, tío. Con el Alzheimer. Miyamoto. Miyamoto no diría orquesta. Pero en el Wii U, Assassin con el mando. Que no, tío, el hombre que... Bueno, el que lleva los petardos. Ese que me vas a preguntar, ya no nos acordamos. Y yo, la dirección... ¿Ese quién la lleva? ¿O cómo se sabe? Pues ya directamente de lo que haya... ¿Pero es un factor o no? Sí, es un factor. Hombre, hay que tener un tío que sepa... Es como una mesa de mezcla. Mira. Básicamente coge una cosa que se llama tablero de clavija. Básicamente es como una mesa de mezcla, pero como un montón de pitorros que básicamente hacen de enchufe. Entonces tienes un lápiz. Arriba tienes un lápiz en la mesa de mezcla. Cuando tocas con el lápiz uno de estos pinchos que hay... Hay, creo, 300 pinchos igual que de fuego que puedes lanzar. Si tocas uno, hace contacto y envía una señal a la mecha del explosivo y hace que salga para arriba. Tú te lo imaginas, ¿no? Un lapicito tiene 300, me parece, que es lo que permite. Un punzón. Sí, como un punzón, exactamente. Tiene 300 pinchos y cada uno va a un explosivo. Y tú dirás, pero esto cómo organizan todo. ¡Puta madre! Eso sí, ¿ves? No un tío con un mechero. Sí, obviamente. Y hombre, ya después las instrucciones que le dé el diseñador, el que dirige el fuego, el que tiene el lápiz en la mano. El punzón. Con propiedad, wow. En el documental salía un tío diciendo, el que tenía que hacer eso, dice, pues me dices qué tal queda el espectáculo que yo no lo voy a poder ver, que tengo que estar mirando al reloj. Tiene que estar mirando al reloj, claro, y claro. Mirando en la lista a ver qué botón expulsa. Son un montón, son 300 pinchos en una mesa con números. Sí, se puede hacer automático. Existen también la subversión de ordenadores. Básicamente hay ordenadores especializados para este tipo de trabajo, que lo hacen directamente las empresas, los piden, no sé cuánto costarán, pero... ¿Superordenadores? No, ordenadores. ¿Frigorífico? No, ¿con tarjetas perforadas? ¿Qué va? ¿O un maletín con un ordenador antiguo con una pantalla de plasma? Va a tomar por culo. Tú le metes ahí el de eso, el... Le metes los me imagino que sería una aplicación para iPhone, pero... Sí, hay diseñadores que tienen su propia aplicación, incluso ves modelo en 3D a ver cómo va a quedar el espectáculo, si le gusta o no. Pero eso ya era más currado, aquí en Valencia no... ¿Aquí en Valencia? Bueno, en Valencia y en Sevilla y en... No, eso es de Europa. No, bueno, en España también hay buenos, ¿no? Pero... En Madrid. Que para un... Pues en Madrid. Pero en un espectáculo de pueblo no te va. Sevilla, tío, 3 millones de habitantes... ¿Alguno habrá con una aplicación de esa? Ojo. Es que resulta que los tableros de clavija, porque tú dirás, hostia, ¿y ahora los cables? Porque tiene que ir cada cable, tiene que ir a un fuego artificial, a un claro, proyectil. Claro. Pues tienen como una especie de tableros muy largos, muy largos. Tienen unos listones que los vas poniendo al lado de los morteros, donde quieres. Entonces atan ese mortero, cada mecha la atan a una toma de del listón. ¿Te lo imaginas? Tú tienes tu Lo veo. Tienes un montón de morteros alineados, con su explosivo ya colocado. Pones el listón y tú vas metiendo el explosivo ahí. ¿Qué pasa? Que el listón tiene una especie de mechas, no mechas, sino un cable, con una especie de spray que le echan que explota, es combustible. Entonces cuando hace un cortocircuito en el tablero, claro, cuando tocas el cable... No sé si ya, te me explique eso, me lo imagino. Haces contacto, envía la señal, pero tú dices, y bueno, y el listón y los cables igual, seguimos las mismas, ¿y los cables qué pasa? Pues tienen un cable que es bastante gordo, un cable largo, que da para 300 explosiones. Vamos, que ya te viene industrialmente preparado. Eso es lo más industrial que puedes ver. El cable de 300 explosiones, que es el básico. Después hay otro modelo que solo es para los ordenadores, que con un... No, con un cable gordo puede hacer 30 explosiones. No nos pasemos. Claro, el tablero de clavija tiene 10 compartimentos. Total, 300 explosiones. El ordenador, con un cable mucho más fino, mucho más cómodo, ya tienes 300 explosiones. Con un cable... El gordo con 30, el fino con 300. Aunque la tecnología va a ir avanzando. Y vale, ¿y la dirección? ¿Qué quieres saber de la dirección? ¿Cómo se controla la dirección? Pues básicamente un tío ahí con un papel o algo, mirando en qué orden tiene que disparar y a qué minuto. Pero ¿qué? No esto para arriba, ¿no? ¿Cómo que esto alguna, para... alguna habrá que sea inclinado, otro habrá que sea, claro, depende. 90 grados. Claro, después tiene su organización de en plan de que... Las bengalas las ponemos en este lado, que son de los números 300 a 305. Entonces tú dices, bueno, pues al minuto tal tengo que lanzar X bengalas de colores, de este tipo. Vale. A esto así para no aburrir a la gente también. Bueno, te la básicamente. Trae unos, el montaje. Unos señores con sus trajes de sus monos de trabajo llegan, desempaquetan los morteros, los ponen ahí. Coge sus proyectiles o sus cartuchos de diferentes formas, tamaños, lo van metiendo con su diámetro. Hay que tener cuidado con el diámetro. Pregunta. ¿Qué? Los morteros, me lo imagino, pero sí. Los proyectiles son como un Mortadelo y Filemón, que es un cilindro con un... ¿Con una mecha? Un triángulo arriba. Así, no, es plano. ¿Rojo? Por arriba. Es un cilindro tal cual, es un cilindro tal cual. No es un cohete. No tiene forma de cohete, es un cilindro tal cual. Y bueno, los vas metiendo, cada uno su número con el número del mortero y la localización y el cable, muy importante, del listón que lo va a llevar a la mesa de trabajo de clavija o al ordenador si es un espectáculo musical. Después también hay morteros en los que se inclina hacia los lados para hacer el típico... ¿Tú has visto este chorro de agua? Sí, como hace un abanico, ¿no? Como un... Uh-huh. La dirección... Sí, la dirección, importante. La dirección del mortero, pero vamos. Eso más bien para la fuente, para los cometas, que eso que brillan, tú sabes. Uh-huh. Y bueno, hay un montón. Pero. Sí, dime. Pero vamos a ver. Yo puedo contratar a esa gente, ¿no? Sí, para que te hagan un espectáculo es en tu pueblo. Como el equipo A, ¿no? Si usted tiene dinero, puede contratarlo, ¿no? Sí. Vale. La gente se va a sentar aquí. ¿Cómo ellos averiguan? Pues ¿que lo triangulan o qué? ¿Cómo averiguan? No. A ver, los fuertes no te explotan en la cabeza. Claro, por eso, como a lo mejor no hay ningún sitio donde ponerse los fuertes de esa mierda. Los fuegos artificiales explotan justo encima donde se instalan los morteros. Ya, pero ¿y si no hay ningún sitio con visibilidad para pa instalar toda esa mierda? Bueno, pues entonces el que ha trabajado en esa empresa es un incompetente también. ¿Por qué? Bueno, puedes ponerte en un sitio donde no vaya a ver nada, ni montar fuego artificial donde ya, no se claro, va a ver nada. Está el problema, pero yo le he pagado y ahora qué, ¿dónde se pone? No, pues habrá una parte de la empresa se encargue de que no sea una fiesta de interior y no lo vea ni Cristo. Digo yo. Ya, pero... Digo a yo. Ver, sí, es que a lo mejor, yo qué sé, quiero hacerlo para que la gente lo vea desde la plaza del ayuntamiento. Sí. Pues tendrá que colocarse en un punto desde la plaza del ayuntamiento donde se vea el espectáculo. Pues si en la plaza del ayuntamiento hay edificio de seis pisos. Edificio, va a haber edificio. Hombre, si alrededor de la plaza. Pueblo de mierda. Vale, venga, primer putas. Piso, como quieras. Entonces, nada, entonces se llama. Pero suponiendo que sea de seis plantas, pues dice, no, mire, aquí los fuertes dicen, si los quiere, mira, sí, pero. Ya, pero ¿dónde lo hacen? O sea, ¿toda esa mierda dónde la instalas? ¿En una azotea? ¿En una carretera? No, en. Al lado del agua, por si te parque. En un parque cualquiera. En los parques, en, tú sabes. Descampado, donde no hay nada. Pues ahí mismo. Zona pública. Bien, bien, bien. Ya está, ¿no te ha parecido interesante, tío? A mí, o sea, me ha parecido interesante. Me ha parecido tu primer fail. Hijo de puta, lo sabía. ¿Por qué? No sé, me parece un poquito flojo, ¿eh? Tendría que haber contado más historias, no tanto técnico. Es que es muy técnico, pero mola. Es que a mí me mola toda esta mierda. Yo qué sé, pues... Es que eso, sabes... ¿Eso cómo se estudia? Esto no se estudia. Esto haces tu carrera de química y puedes diseñar. Si quieres, si eres un pobretón, pues te vas y oye, trabajo, yo monto de esto y... ¿Mano de obra barata? Puede ser, ¿mano de obra barata o químico? ¿Qué prefieres? Ya, pero... Yo vocacionalmente en mi corazón yo quería hacer fuegos artificiales desde chiquitito, entonces... ¿Qué dice tan flojito? Estoy contando una historia íntima. Ah, bien. O sea, si tú vocacionalmente quieres dedicarte a esto porque lo sientes en tu corazón... Pues te compras cuatro petardos en el kiosco y te los pones a flotar. Ah, ya está, ay, estamos por culo. Y los vas mezclando a ver qué te sale. Pero igualmente yo creo que la industria de pirotecnia, tío, no está para nada avanzada, tío. Con las técnicas que hay, con la de químicos y está la de... Están avanzadas porque después todo eso lo hacen... Sí, están avanzadas en cuanto a hacerlo rápido, en no, hacerlo bien, en hacerlo... Toda esa la organización. Después lo hacen la versión de consola, o sea, para tu casa. Hombre... Pues mi casa, ¿cómo? La versión... Kit de... De la versión de recreativa a la versión de... El NES. Kit para hacerlo en tu casa, ¿no? Claro, pero... tú te vas a la pirotecnia y puedes comprar petardos. Te compras tu gramito de pólvora, claro. Que son parecidos a eso. No, eso no es imposible, Carlos. Porque estamos hablando de cosas que explotan. No estamos hablando que en la pirotecnia venden cosas que explotan. Wow. Ya, pero por una empresa que lo controla regulada. No, yo no. Tú vas a la pirotecnia y puedes comprar petardos así de grande. Eso la no misma es lo... mierda. Eso no es... Me estás comparando la potencia de un petardo de estos que explotan a 200 metros con uno de mierda de peseta. Venga ya, hombre. De peseta no. Bueno, venga, sí, lo hay, gordo. Eso no se compara a lo que te acabo de explicar en nada. Ya, no se compara, pero... No se compara en nada, pero realmente bueno. Vendrá de la misma gente, ¿no? La cara. No, eso serán otras empresas. Si quiero puedo preparar un podcast sobre eso. Van a dar por el culo. No, pero eso son otras empresas que trabajan con pólvora y que ya trabajan más en producción en masa. Claro. No comparen tampoco. Pero yo amo en producción en masa, pero alguien lo habrá tenido que hacer por primera vez, ¿no? Y después sí, esto se pasa así. Pero es que esto se sale de lo que yo me he preparado, porque eso es otro campo. ¿Eso que me estás preguntando? Sí, es otro campo. No, otra gente. Yo lo veo parecido. No es parecido. Porque esa es la misma empresa, te da las patentes. No, es como no. Es como el Arguiñano, ¿no? Hace sus comidas de puta madre y después saca la línea de pizzas congeladas. Pues lo mismo, yo hace su fuego de puta madre y después saca por la línea de petardillos. Hay empresas que se encargan de hacer coches profesionales, por ejemplo, para Fórmula 1, y otras empresas se cargan para hacer coches domésticos. Pues esto es lo mismo. Fuegos artificiales para Ferrari fiesta. O Mercedes hacen las dos. Por la bra también de explosivos, pero no son famosas ni las he podido encontrar, tío. No sé, igualmente pienso que estamos atrasados de eso, porque tú puedes coger en plan y hay gente que... Que tiene que ser muy barato, tío. ¿El qué? ¿Cuánto puede costar hacer eso que yo lo pague? Ni puta idea, pero... Tiene que costar poco. Tiene que costar, ¿eh? Hombre. ¿Tú crees? Hombre, uno de pueblo de estos de mierda, pero los espectáculos buenos, tienen que costar... Aún así, yo creo que no tiene que costar muy caro, ¿eh? No vamos a rondar precio, ¿no? No vamos a ver. No sé cuánto puede costar, 3.000 pavos. 3.000 pavos, que dice mucho más. 3.000 pavos, ¿más? Mucho más. ¿Cuánto más? ¿10.000? 10.000 o por ahí, yo creo que, bueno. Para uno de pueblo no, pero uno bueno, bien organizado, ¿barato? Con su... Barato, para mí es barato. Después el transporte de los explosivos, de hecho, tiene que costar, ya, ¿eh? Están caros, pero... No, 10.000 a lo mejor me paso, pero... Realmente sí, no, es barato, 10.000, sí, 10.000, 10.000. Realmente es barato. Si costara mucho más, a lo mejor sí podría hacer más... Sí. Cualquier pueblo no pondría fuegos artificiales, ¿verdad? Ya, claro, ¿no? Hombre, después están las explosiones. Pero no sé, es que, en verdad, escúchame. Está bien, ¿no? Tampoco está tan atrasado. No, yo lo veo atrasado porque tiene un nivel, en plan, de que ahora explotó un fuego artificial que sea con estrellas de roja y después de o un disco que sea uno rojo y uno interior que sea de color verde, o una explosión que sea un crisantelmo y después salgan bengalas de él después de explotar y o hay uno que vi yo que explotaba. Pero es que eso es... explotaba y después se redirigían en otra dirección. Tío, eso es ya misiles ahí, tío. Eso no, eso es lo que yo de lo que te estaba hablando todo el rato. De eso. Ya, pero tú quieres que se dividan en 10, ¿no? Hay una no, eso se puede hacer ya. Ya, pero. Vamos a ver. Incluso hay otros que tienen como una especie de ranura para que se partan en mitad de él, que cuando explote se partan en 2. O incluso hay unos que me gustan un montón, que era de color dorado, explotaba el crisantelmo y después las estrellas o la bola de luz se redirigía en otra dirección aleatoria. Yo lo veo de puta madre, ¿qué más quieres? Tú quieres dibujar, ¿no? Hombre, yo quiero arte ahí arriba. No, yo no quiero simple expresión, yo quiero arte. Bueno, son bonitas. En el documento. Total, que los petardos tienen que ser artistas, no programadores, ¿no? Era así, esa es la conclusión. No, la conclusión es que un cualquiera, que hoy día un cualquiera es un diseñador, si no mira los fuegos artificiales. Y otra cosa, hay una anécdota de unos chinos, bueno... Lo típico, es que el documental que yo vi, el único que hay que habla de todos los apartados químicos, porque eso en YouTube te puede encontrar YouTube está bastante lleno de información sobre petardos y cómo se hacen y eso. Pero en el documental que vi es de una cosa que se llama Ciencia Es. La gente ya se lleva la mano a la cabeza. Porque es un programa, son programas bastante magufos. Entonces tienen su apartado del futuro de los petardos. Oh, sí. El documental se llama Ciencia Es, la ciencia de los petardos. Que era unos chinos que no iban a desvelar secreto, que tenían creaban. ¡Ojo, cuidado! Creaban hologramas en el cielo. Claro. Y te ven en una habitación, yo creo que. Yo me lo puedo creer. Tú eres tonto del nabo. Vamos a ver, con un puntero láser apuntando al cielo, puede quedar algo guapo. Pero. Tendrá que chocar contra algo, ¿no? Para hacer dibujo, Dios mío. He pensado que con unos primeros explosivos. Hagan una bola de humo en el aire. Supongo que es que, claro, lo que sí. Para eso necesitan ni un puto láser. Un proyecto normal lo puedo hacer, ¿eh? Por eso. Tú puedes proyectar sobre el humo. Pues que no tiene sentido. No estás inventando un carajo. No, si no estoy inventando, pero que me parece una chorra igualmente. Ellos lo hacían en una habitación, pero ellos. En el vídeo se ve un holograma en el aire. Parpadeando de una forma muy extraña, como si fuese un prototipo, así muy todo guapo. O que choquen. ¿Era de verdad? ¿O era un efecto? Creo que era de verdad. Pero todo tenía pinta muy muy extraña. Yo lo ignoré, son 3 minutos, así que... No sé, y bueno, ¿ya tienes idea de cómo se monta realmente? ¿Habrá purista de los fuegos artificiales? No, porque no funcionarían y nadie lo contrataría. ¡No, fuegos artificiales naturales! No, que no digo purista, en plan, eso de hecho de los chinos hologramas modernos, eso es toda la mierda, ¿eh? Yo he hecho petardos con mis propias manos. Con mis propias manos. ¿Eh? No, porque no, tampoco es una industria muy avanzada, que digamos. Pero aunque no está avanzada, precisamente. Hubo un hit en los años 80. Un boom, ¿no? Un boom en los años... Fue la cocaína y los petardos. Sí. Vale. ¡Hombre! Coño, está claro, ¿no? Está clarísimo. La relación. Yo la veo todo relacionado. Vale. Escúchame. Que hubo un boom ahí, que fueron... Que supongo que empezaron las primeras empresas y ya... Antiguamente, pues, pero los petardos chiquititos, un fuego artificial. Es como Apple y Microsoft ahí. No, es que ese es el problema. Yo quiero un Apple y un Microsoft intentando innovar uno sobre otro. Pero ¿para qué quiere innovar así? Revienta, es bonito. Al final vamos a llegar a la conclusión que no nos gustan los petardos. A mí no me gustan los petardos. Bueno, los petardos no, los fuegos artificiales, vale. Los fuegos artificiales. Me refiero, no nos va a gustar los fuegos artificiales. Yo vaya fail, pero tú no estás ayudando, ¿eh? No, es que los petardos... Pereza, ¿no? ¿Qué sentido tiene, tío? Ir a una tienda y comprar algo que revienta. Las bengalas son bonitas, ¿viste? Eso es un palito de... No, revientan. No, pero está bonito. Me gustan eso. Es la versión para maricones de los petardos. Sí. Y lo toque no te quema. Pero se puede apagar. Compramos bengalas... Y yo me he entrado... Compramos bengalas y nos ponemos aquí. Divertido. No, pero los petardos, tío, los petardos domésticos, los que saca la gente en Navidad. Los de peseta, estos de peseta. Son muertos, tío. ¿Por qué? Lo lanzas, explota y te vas a otro lado. Qué bien. Y has odiado al que esté durmiendo, me cago en tu puta madre. Hombre, sería, cuanto más gordo, mejor, eso sí. Porque te puedes reventar cosas, que también, eso sí, eso sí. Echarlo en una mierda. Claro, y que saca toda la mierda disparado en una naranja. Y claro, eso sí. No, no, no lo veo. Vi que sacaron una... Pero para eso veo un vídeo de... Bombitis, una... sacaron unas bombitis. ¿Bombitis? ¿Bombitis? Sí. Que era en plan, así, al mismo efecto que los petardos, pero sin fuego y sin peligro de reventarte la mano. Son como una cosita redondita que tú la tiras al suelo y hace... Ah, eso es muy antiguo. Hace el mismo ruido, tío. Eso es muy antiguo. Claro que es antiguo, eso es más viejo que la hostia. Eso es para los niños para que no se hagan daño. Eso es lo mismo. Los tíos hacen ¡pah! Está. Es la misma mierda. Pero para adultos, ¿no? Los petardos son lo mismo, pero para adultos. Sí, pero para adultos, ¿por qué? Si no hace lo mismo, solo que ¡pah! Hombre, también los que se suben para arriba. ¡Pah! Los que suben para arriba te puedes flipar y decir, hostia, mira, igual que los fuegos. Yo. Claro. O para apuntarlo al otro lado. ¡Yo, que se choca el pájaro, que se choca! Yo eso lo he visto. Te juro por Dios que yo eso lo he visto. Unos canis, tío, allí en otro barrio. Oh. Los notas tiraron un petardo y pasando un pájaro. Y ellos flipadísimos, ¿eh? Hombre, pero... ¡Yo, el pájaro, que se choca el pájaro! ¡Yo, que se choca el pájaro! ¡A ver! ¡Ah, su hermano, qué realmente, bueno! Realmente... Y ahí se partieron las pollas. Lo que no entendemos es la venta en masa. Porque realmente un petardo sí que te puede hacer falta algún día para hacer cualquier tontería, tío. Para. Yo qué sé, imagínate, está haciendo un vídeo o... Oy, yo qué sé, tío. El UFX lo hace. Pero lo que te cabrea a ti es que a la gente le guste de sobremanera. A mí lo que me cabrea es que yo me acuesto a las 6 de la mañana y me levanto a las 5 de la tarde. ¿Algún problema? Ninguno, ¿no? ¿Y a las 5 de la tarde te están tocando la mierda esa? No, a las 12, a las 10 de la mañana están con los putos petardos los días de Navidad y las mierdas esas. Y ahora veremos a ver esta noche. ¿Esta noche el partido? No, el domingo. Su puta madre. Mira, me cago en la selección. Allí vi el partido de semifinal de Alemania-Italia. Yo también lo vi. Vi la segunda parte y todo el mundo daba apostado por Alemania y al final Italia. ¿Viste cómo marcó en negro? No, ese no lo vi. ¿No viste? No lo vi. Madre mía. Era un coñazo de partido. Si no el negro nada. Metió un gol. Si te cabeza la camiseta. Y se puso... Y se puso, sí, ese sí lo vi, ese sí lo vi en directo. El pavo ahí, le salieron los fuegos, ¿no? Se le puso el pelo amarillo ahí, sí, sale sí, ya, ¿no? Y estuvo guapo. Y tenía unas pegatinas en la espalda, ¿eh? También era y tenía unas pegatinas tuneado. Ahora iba todo guapo, ¿no? Quería ser el símbolo de Atari, pero no le salió. ¿Es? Exactamente. El símbolo de Atari. Sí, es que es en la espalda, y encima es negro. Es que no le da la que no. Yo no sé amarillo y lo flipo. Yo que estoy casi con el símbolo de Atari, tan fan, ¿eh? Soy un top fan. Además se ve que muy listo no es, porque tú has visto el pelo que lleva. De una tira aquí en medio, sí, ¿no? Se ve que no le da mucho. No le salió el símbolo de Atari, pero porque no daba para amar pobre. Bueno. Que echa el chate. Sí, cuando esto ya esté publicado, ¿no? Hostia, ¿habrá ganado España? Ahora ven Italia. ¿Asunto totalmente? Tan, tan, tan. Bueno. Bueno, señores. Pues eso dicen por aquí que ha sido mi fail. Ha sido tu primer fail. No voy a decir gran fail, pero fail, joder, creo. No sé, a lo mejor luego lo escucho cojonudo. El de los piratas también me pareció un poquito mierda. Mientras lo iba haciendo. Y mira. 19. Me acuerdo porque lo escuché hace poco. Vamos a poner la promo, tío, de no nota eso. Es verdad. ¿Cómo se llama? Complejo moral. No, resaca moral. Resaca moral. Resaca anal. Resaca anal. Ahí no, va. Resaca... Nos ha gustado mucho, ¿no? Venga, pues. Venga. Dios. Diga. Ande, tío. Joder, estoy fatal, macho, ¿verdad? ¿Fiesta? Oye, ¿dónde estás, macho? Ni idea, tío. ¿Y tú dónde estás? Pues en un barco, creo. Resaca moral. Dícese del malestar producido el día posterior a la ingesta masiva de bebidas espirituosas que ha llevado al desempeño de acciones reprobables. Un podcast sobre música, cine, opinión y temas variados, con un toque de humor, ardor y exquisitas piezas de flauta improvisadas. Puedes encontrarnos en resacamoralpodcast.blogspot.com, en iTunes y en iVoox. Hasta luego. Es que me ha encantado. Spam, adiós. Spam. No vamos a decir dónde estamos porque ya... Sí, coño, tiempo. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, ay, estamos ¿qué te en digo Facebook, nada? Estamos en el Twenty, estamos en Twitter, muy nos importante, puede... tenemos ya 45 seguidores, que aumentar. Comenta ahí, arroba igual mierda. Que en el futuro. Sí, arroba mierda posca. Hay que aumentar, arroba mierda posca, por favor. Ah, yo estoy... al Twitter. Sí, al Twitter. Yo estoy como arroba Juanjo 2D, como las dos dimensiones. Venga, pues... Venga. Hasta luego. Hasta luego.